Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. El día de ayer, la justicia puso en jaque al municipio de Junín de los Andes por incumplimiento de un amparo ambiental presentado en noviembre de 2016. Escuchamos a Germán Zúñiga, abogado que representa a la cooperativa Nueva Esperanza y a la Asamblea Socioambiental de la localidad. Estamos hablando del amparo ambiental en el marco de lo que comúnmente se suele llamar basurero municipal, y bueno, se trabajó y se procuró conformar o llevar adelante un centro ambiental en donde no sea solamente un lugar de depósito de residuos, sino se le dé un tratamiento a los fines de evitar primero la gran contaminación y después, lógicamente, llevar adelante una política ambiental que esté enmarcada en generar sustentabilidad ambiental. Y estamos claramente hoy en una situación de incumplimiento por parte del municipio. Los actores en esta causa firmaron un acuerdo con la municipalidad en donde se habían establecido plazos y objetivos. Claramente muchas de esas cosas no se llevaron adelante. Y uno de los desencadenantes que generó la presentación nuevamente y presión judicial, digamos, por parte de los actores, fue el hecho del incendio en el centro ambiental. El juez apunta a una multa diaria de 20.000 pesos hasta que se cumpla con lo pactado, aunque realmente esa no será la solución al tema de fondo. Todavía no está firme porque estamos todavía en época de notificación y sinceramente no nos interesa el tema económico, porque no pasa por ese lado, sino pasa por, me parece que en materia ambiental, de política ambiental, estamos en una necesidad imperiosa de tomar medidas, ¿no? Y a veces desde el punto de vista gubernamental, no solamente local, sino también provincial y hasta nacional, ¿no? Hablamos de cambio climático, de compromisos internacionales en las cumbres ambientales, climáticas, pero después políticamente no tomamos medidas concretas, ¿no? Los dobles discursos en relación al cuidado del ambiente abundan, pero Neuquén apuesta al extractivismo como supuesta salvación económica y a nivel nacional se busca sellar un pacto minero. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.